Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Formosa marchó en defensa de la universidad pública. Distintas organizaciones sociales, docentes y alumnos se concentraron frente a la Universidad Nacional de Formosa para defender a las universidades públicas del país y rechazar cualquier tipo de arancel o traspaso de la Casa de Altos Estudios a las provincias. Milciades Olmedo, secretario general de ATUNF, esto nos decía. El tratar de que se concientice los legisladores en caso de que haya veto a la ley de financiamiento universitario para que promulguen la ley definitivamente a partir de la próxima sesión, ¿no? Eso es lo fundamental. Acá lo que vamos es precisamente eso, a decirle a los legisladores que realmente acaten lo que dice el pueblo argentino, que en este caso es la defensa de la educación pública y por ende la defensa de la universidad pública y lo científico y lo tecnológico, ¿no? Y eso también es algo peligroso, ¿no? Porque si transfieren las universidades públicas nacionales a las provincias, aquellos que tienen mayor presupuesto de ingreso por cobro digamos, de impuestos, son los que van a poder mantener las universidades tal cual como está. Aquellas provincias que no tenemos mucho ingreso con respecto a los impuestos va a entrar a decaer, y eso es lo que intenta en este gobierno para que las universidades pasen a arancelar, ¿no? Si arancela, vamos a achicar los estudios y tiende a desaparecer las universidades públicas, ¿no? Jorge Infran, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Formosa, se pronunció al respecto del posicionamiento ideológico del rector de la UNAF con el gobierno de Milei. La amenaza por parte del presidente de vetar la ley, la cual se logró con mucho trabajo y sacrificio, la ley de financiamiento universitario, que verdaderamente las universidades hoy corren un riesgo y un peligro importante en la ejecución presupuestaria de cada una de ellas. Él está ahora en una coyuntura de una política en la cual tiene una convivencia con el gobierno nacional, en la cual él sigue insistiendo que el gobierno anterior fue castigado por diversas actividades. Bueno, esto es consecuencia de todo, y no solamente la Universidad de Formosa, sino todas las universidades del país. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva 98.1.